el hombre rico del mundo. El que tiene Radionauta FM 103. Tenemos un programa internacional. De música internacional, sí, de música internacional. Efectivamente, sí, de música internacional, sí. ¿Cómo no? Cómo suena la realidad, ¿no? De esta manera. Exactamente, exactamente. No, hacemos, tratamos de hacer periodismo, pero a veces también nos mandamos fruta, efectivamente, y decimos las cosas mal. Así que es un programa de música internacional, efectivamente, con alguna que otra noticia cada tanto. Claro. Dando vuelta por el mundo. En la operación, el amigo Fernando Gómez, como casi todos los viernes, aquí con nosotros, aquí en el estudio Federico Larsen, quien les habla, Matías Otero y Julia Varela, aquí conmigo. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Buena vuelta, Federico Larsen. Sí, bienvenido. No has traído alfajores, ¿no? Esto es algo que hay que decirlo. No, pero los invito a mi casa a tomar un café. Está pensado para compartir el tema de los regalitos y todo lo demás del viaje. Así que, nada, están totalmente invitados. Si quieren, después del programa podemos ir a tomar un café colombiano. Exacto. ¿Cómo te ha ido? Más allá de lo que vamos a hablar, ¿no? De la información. ¿Cómo te ha ido en Colombia? ¿Cómo te ha recibido ese país? La verdad es... Muy bien, no me esperaba, una cosa que no me esperaba era sufrir la altura. Bogotá está a 2.600 metros de altura, y no es tanto, pero al mismo tiempo para un fumador acérrimo como yo se hizo un problema. ¿Pudiste constatar entonces los efectos, ¿no?, de la altura, que en el fútbol no ha quedado tanta controversia? Sí, lo pude constatar. Efectivamente, al segundo día subirme al colectivo y caminar, porque tuve que ir de un lado a otro de la ciudad. Al colectivo ya te agitaba. Sí, para, adentro del colectivo. Sentía como que te falta el aire. No hay nada que hacerle. Es terrible. Te falta el aire, como que hay menos oxígeno. Y se siente que hay menos oxígeno. Bien. Y además es una ciudad muy, muy hermosa. La ciudad de Bogotá es realmente muy linda. Tiene toda una parte histórica bien colonial, bien español. En toda la zona de la Plaza Bolívar, donde estuvimos charlando la semana pasada, que es el casco fundacional, ¿no?, de la ciudad. Y está justo en el pie de la montaña. Y para llegar hay que subir. Y claro, también ahí subís y bajás. Te podés mover, digamos, en paralelo a la montaña, que fue un poco lo que traté de hacer yo para no tener que subir y bajar todo el tiempo. Pero en algún que otro momento hay que agarrar alguna de esas callejuelas hermosas con el piso de piedra y todas esas casitas blancas y largas con toda esa estética bien española, bien gallega, que son realmente muy lindas. Y la verdad que muy bien Bogotá. Bueno, un sacrificio, ¿no? El periodismo sacrificado, en este caso el representado, ¿no?, en la caminata difícil que ha tenido nuestro compañero. Por supuesto. Bueno, vamos a tener seguramente mucho del material que hemos traído desde allá, desde Colombia, acerca de estas elecciones y todo este trajín que está viviendo la gente, sobre todo de la política, allá en Colombia. Ahora que faltan 2 semanas prácticamente para el balotaje, a donde se va a definir entre la derecha y la extrema derecha, que es uno de los temas esenciales de la política colombiana. Recién fuera del aire estábamos diciendo, ¿no? ¿Neoliberalismo? Sí. Sí, eso no se cuestiona. Ahora, hay que ver si es neoliberalismo armado o si es neoliberalismo con una careta un poco más democrática, pero que sigue siendo un neoliberalismo bastante, bastante feo. También se nota, ¿no?, el silencio mediático en relación no solo a las elecciones en Colombia, sino a todo lo que hay detrás, ¿no? Tanta información interesante, ¿no? Siempre hacemos esta diferenciación entre lo que es Venezuela y Colombia, que están pegaditos, ¿no? Y de repente uno están todo el rato con una... ¿no? Suenan todo el tiempo informaciones, se cruzan todos los medios, y del otro no pasa nada. Y con tanta información que has recolectado interesante sobre el proceso eleccionario, ¿no?, el silencio mediático vuelve a mostrar un poco cómo están ordenadas los intereses. ¿Había otros medios acreditados en la sala de prensa? No. Y en eso nos trataron realmente excelente en la sala de prensa de las elecciones de Colombia. Ahora, todo bien, uno no está de acuerdo con las políticas neoliberales que está llevando adelante Santos, pero cuando el neoliberalismo se concreta en una apostación prácticamente ultra tecnológica a favor, con 40 camareros que te vienen trayendo café y comida así durante todo el tiempo de las elecciones. All inclusive. Es un momento en el que decís, ah, mira vos el gobierno colombiano, qué bien. Mirá. Pero había un cartelito, ¿no? Hubo como una historia ahí que por ahí no sé si da para ponerla al aire, pero ahí te robaron un cartelito. Es que fuimos el único medio argentino acreditado, Radionauta, ahí en la mega sala de prensa ultra tecnológica de las elecciones colombianas, y obviamente todos los medios tenían asignado una postación. Y esa postación estaba asignada a través de un cartelito muy hermoso, a donde yo realmente casi me largo a llorar cuando vi el cartelito que decía Radionauta FM Argentina. Era realmente. Estábamos. De un lado yo tenía la agencia GP de Japón. Ajá. Y a mi derecha tenía Al Jazeera. Bien. Y en el medio, Radionauta FM. Era algo extraordinario. Y ese cartelito, cuando me levanté para irme, en algún momento alguien evidentemente lo agarró, lo tiró, no sé qué hizo, pero no pude traerme el cartelito porque hubiese sido principales muy lindo, ¿no? Sospechosos son Al Jazeera y la agencia GP, ¿no? Claramente. Yo la verdad que no sé, no quiero ponerme racista, pero entre japoneses y cataríes, no sé quién realmente metió la mano ahí. Complicadas las elecciones. También estuvieron las elecciones tendiendo hacia la derecha y la extrema derecha en la Unión Europea. Exactamente, se renovó el Parlamento Europeo. Y la gran novedad viene principalmente de Francia y de Grecia, a donde, bueno, en el caso de Francia es impresionante. Jean-Marie Le Pen llegó primera, le ganó prácticamente a todos. Segundo llegó el MP, ¿no? Del ex primer ministro Sarkozy. Tercero recién llegó el socialismo de Hollande, y además con un mínimo histórico, un número que no sacaban prácticamente, si no me equivoco, desde los años 90, que no llegaban a tener una votación tan mala como la que tuvieron en la última elección del domingo. Y la extrema derecha también gana, o por decirlo de alguna manera, hace una muy buena votación en Grecia. Amanecer Dorado, la agrupación neonazi, terminó sacando más del 8% y terminó metiendo 3 parlamentarios en la Unión Europea. Una situación increíble, ¿no? Que no se veía desde hacía muchísimos años, ver a una extrema derecha, el Front National de Jean-Marie Le Pen en Francia y Amanecer Dorado de Grecia, metiendo inclusive parlamentarios en Europa. Del otro lado, a la extrema izquierda, también hay novedades interesantes, porque, por ejemplo, en España, Podemos, este nuevo partido que se armó desde los indignados madrileños, ya sacó también más del 8% y también metió parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y en Grecia, Syriza se confirmó como la primera fuerza. Algo increíble que no pasaba en Europa, no pasaba prácticamente desde la Guerra Fría, que un partido que se autodeclara marxista y que se autodeclara antisistema, y el partido, la coalición de la extrema izquierda, llega a ser la primer fuerza política en Grecia. Qué interesante para hacer, bueno, lo hemos hablado, ¿no? La lectura que se puede hacer de todo esto que está sucediendo en Europa, ¿no? Que en medio de la crisis, ¿no?, más importante de los últimos años, viene este resurgir de la derecha, ¿no? Que otra vez decíamos, los sectores dominantes van a apoyar a esa extrema derecha, por más de que después tengan, ofrezcan, qué sé yo, a Sarkozy, que no es Marine Le Pen. Pero de todas maneras, es como que hay una disputa entonces, en términos de la crisis, ¿no?, de la calle, del reclamo, de dónde condensar, ¿no?, canalizar toda esa energía, ¿no? Parece que hay como una intención siempre de llevar hacia la derecha, ¿no?, para poder quitarle a la izquierda justamente, ¿no?, bueno, opciones. Esto es algo que se viene viendo porque de los últimos años la extrema derecha viene aumentando en varios países de Europa. Sí, es algo que vamos a estar charlando inclusive con invitados el día de hoy, para tratar de entender qué es lo que está pasando en Europa tras las elecciones del último domingo. Nos vamos a ir a varios lugares durante el programa de hoy, ¿no? Exactamente, nos vamos a ir a varios lugares. Recordemos que este fin de semana hubo elecciones presidenciales o reelecciones o referéndums en 6 países diferentes del mundo. El 42% del mundo elegía presidentes, había elecciones en este planeta. Bueno, en mayo hubo 14 elecciones, así que vamos a hacer como un recorrido, no por todos, pero por algunos. Y al mismo tiempo nos vamos a ir a Rusia, que es la principal protagonista de lo que pasó en esta última semana. Vamos a estar en México, en Chiapas, Colombia, Venezuela. ¿Qué más? Y vamos a ir por varios lugares. Tenemos también para irnos a lugares bastante exóticos, ¿no? Como por ejemplo escuchar al Ayatollah Khamenei. O algo por el estilo, que es el líder espiritual de Irán. Tenemos varias cositas en este ombelico del mundo número 39, que arranca de la siguiente manera. Una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas. Que escuchábamos recién el subcomandante Marcos en su discurso del domingo pasado, en el que planteaba una nueva propuesta desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacia el resto del mundo. El subcomandante Marcos va a dejar de ser el vocero y el referente, en este caso hacia el resto del planeta, del zapatismo, para pasar a tomar el nombre del compañero asesinado Galeano hace unas semanitas nomás y cambiar, hacer como una renovación de la perspectiva del movimiento. Hacía varios tiempo que el zapatismo no hacía una declaración por el estilo, por ejemplo, por lo menos el EZLN y el subcomandante Marcos en este caso. Yo, la última declaración grande que recuerdo importante en cuanto a movimiento político, me parece que fue en el 2002 cuando se lanzan los caracoles, como así momento de cambio importante en la estrategia política del EZLN. La verdad es llamativo, todos los diarios del mundo se concentraron mucho en el tema de la figura de Marcos en sí, de muere el subcomandante Marcos, claro. Un mito que desaparece, qué sé yo, cuando en realidad me parece que tiene mucho que ver con una perspectiva política o una estrategia política que de a poquito está yendo hacia un cambio, ¿no? Sí, al mismo tiempo se lo atribuía a una enfermedad, a la posibilidad de que se estaba por morir Marcos. Había un montón de especulaciones en torno a eso y lo que se decía desde el zapatismo es, no, bueno, esto es un cambio de perspectiva, claro, del movimiento hacia el afuera y hacia la disputa también. Y también adentro. Vos decías, Tano, que todos los medios están hablando, ¿no?, de la muerte de Marcos. Sí. También tiene que ver con esta estrategia de lo que fue, por lo que he leído, el personaje de Marcos, ¿no? Esta necesidad de poder tener una figura que pueda convocar a los medios, que no sea tan indígena, ¿no? Justamente tan indígena, así se decía, porque los indígenas no eran vistos. Entonces, un criollo parecía más visto y Marcos entonces fue como un articulador, un personaje creado estratégicamente por el movimiento. Sí. Y que hoy consideraban que dejaba de existir, pero también para convocar a los medios para hablar de la muerte de Galeano, para que no quede en silencio. Entonces, con la muerte de Marcos, revive Galeano. Me parece que la estrategia del Ejército Liberación Zapatista es interesantísima, ¿no? Este juego con el mundo que es, digamos, que combate, ¿no? En línea con mucho de lo que vienen trabajando desde hace muchísimos años, que es una línea política que tiende muchas veces a cuestionar inclusive cómo, como seres humanos y como humanidad, nos relacionamos hasta con la muerte, ¿no? Como ponerlo sobre el tapete de decir, bueno, en este momento muere el personaje Marcos, pero trasciende, ¿no?, el tema del zapatismo, trasciende este personaje, que fue estratégico, fue necesario en su momento, en los 90, el subcomandante Marcos fue uno de los personajes más importantes, inclusive marketineros, claro, a nivel mundial, y ahora este uso, ¿no?, y este juego que hacen es muy lindo, inclusive leer los comunicados que escribe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre cómo también transmiten un mensaje político a través de un lenguaje poético en muchos casos, a través de un lenguaje que no es el clásico del comunicado político, comunicado número uno acá desde la Selva Lacandona, decimos que hay que hacer hacer la revolución. No, es como trabajar mucho sobre una serie de niveles que generalmente la política no tiene y que en este caso ellos han siempre trabajado muchísimo y en esta línea por ahí viene también esta cuestión del SUB. Hacía 2 años que no había un comunicado público del subcomandante, así que vamos a aprovechar y vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo el domingo. Entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista en los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar no están solos y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. Ahí escuchábamos al subcomandante Marcos en el último de sus discursos al frente de la vocería del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y una profesora de la Universidad Nacional de México, Tiwi Campos, hace un análisis de qué es lo que significa este paso a la inmortalidad, podemos decir, del subcomandante. La primera lección que nos da en esta ocasión el subcomandante Galeano es mostrarnos que no se necesita una figura para llevar adelante un movimiento, ¿no? Él lo dice en el comunicado que leyó en La Realidad, que es que él era como una botarga, ¿no? Que era la figura pública, pero que al igual que muchas organizaciones de izquierda, no podíamos basar, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? Toda la comunicación con la realidad, ¿no? Con la gente, en una sola figura. Y entonces que es muy importante, que no importa la figura, lo que importa es que si exista lo que está pasando en los zapatistas, los que están viviendo los zapatistas, y que aunque él no esté, está el subcomandante Galeano, y que todos somos Galeano, que todos podemos llevar a cabo estas tareas tan importantes, pues para lo que ha trabajado el ejército zapatista desde hace 20 años, ¿no? Para luchar por la dignidad, ¿no? Luchar por los derechos de los pueblos indígenas, que no es una venganza, sino se está pidiendo justicia e igualdad, y no solo desde hace 20 años, ¿no? Sino desde 500 años que hemos estado, que ellos han estado en lucha y que muchos de nosotros los hemos acompañado. Vamos a escuchar un tema, Ambrun. flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back, a step back from me. Decíamos que una de las grandes sorpresas de las elecciones europeas era el partido Podemos, nacido del movimiento 11M de los indignados de España. Al finalizar las elecciones del domingo pasado, su principal referente, el señor Iglesias, decía lo siguiente. Es verdad que los partidos de la casta han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia en las urnas, pero tengo que decir que por ahora no hemos podido cumplir nuestros objetivos de superarles en las urnas. Mañana seguirá habiendo desahucios, mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Y lo dije hace 3 días y lo vuelvo a repetir, Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas, nacimos para ganar y nuestro desafío a partir de mañana es construir con otros una alternativa política de gobierno en nuestro país. Quizá pueda hablarse del principio del fin del bipartidismo. Es verdad que están en retirada. Lo que nos toca a nosotros ahora es perseguirles la retirada. No nos conformamos con esto. Forman parte del problema. Hay que echarlos. Durísimo el señor al frente, ¿no?, del partido Podemos con todo lo que tiene que ver los partidos tradicionales de España. Y para poder analizar todo esto estamos en comunicación con Alfredo Serrano Mancilla. ¿Me escuchás, Alfredo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te presento? ¿Economista, profesor, analista? Como quieras, un poco de todo sí que hay. Hemos podido escuchar varias veces tus intervenciones en diferentes medios a nivel internacional. Nos ha parecido, la verdad, muy interesante el análisis que muchas veces haces con respecto a la política europea y la política latinoamericana, porque ya prácticamente, por lo que tengo entendido, casi que te consideras latinoamericano. Sí, llevo bastante tiempo, incluso antes que llegara la crisis, viviendo en buena parte de América Latina y bueno, cada día uno se siente un poco más de acá, pero ahora pues muy atentos y contentos por lo que va sucediendo también al otro lado de este charco. Ah, bueno, de este lado sí, pero del otro lado del charco, por lo que tengo entendido, muy contentos no están. Creo que hay un poco de todo. Yo no he visto, de hecho, escuchando estos días en Argentina y en algún otro medio latinoamericano, la interpretación de lo que ha sucedido en Europa, al menos desde mi perspectiva, no es como para estar tan preocupados por la emergencia de la derecha o la ultraderecha racista, nacionalista y fascista que ha surgido en buena parte de Europa, porque es un fenómeno que venía surgiendo y me quiero quedar fundamentalmente con que también se ha roto el bipartidismo por otras opciones alternativas. No solo hablo de Grecia con Syriza, sino el caso de España y más, y yo siendo de por allá, me ha puesto contento por la irrupción de Podemos, como estaba escuchando anteriormente. Y esto hace de tener también un poquito un halo de esperanza que hacía tiempo que se había absolutamente perdido en buena parte de Europa y concretamente en España. Ahora, es llamativo cómo un movimiento al que todos desde aquí hemos un poco tildado de antipolítico de alguna manera o de rompe todo con respecto a las estructuras políticas, se presente a las elecciones e inclusive logre un resultado como el que tuvo Podemos el pasado domingo. ¿Cómo se explica todo esto teniendo en cuenta, de alguna manera, la caída que ha tenido el 11M en los últimos años con respecto a la actividad política y la masividad? Sí, exactamente. Creo que evidentemente hay una conexión entre el fenómeno del 15M y esta irrupción de Podemos, pero me parece que en el durante y en las fórmulas utilizadas por Podemos en España hay algunos matices y diferencias. No me atrevería tampoco a decir que Podemos es la concreción política a rajatablas de lo que fue el 15M. Como bien decías, el 15M salió de una manera muy espontánea, con un cierto hartazgo y rechazo a todo lo que venía sucediendo en Europa, que ese grito de no nos representan, a esa democracia aparente, ya casi incluso ni representativa, ya por no hablar de cuestiones protagónicas o participativas, como sucede en otros lugares de América Latina. Pero después de ese movimiento no articulado y además con poca estructura partidaria y fundamentalmente con pocas ansias de poder político, después de ese momento histórico en España ha surgido esta opción. Creo que leyendo muy bien la coyuntura política de, como ellos mismos dicen, de estafa democrática, de una situación insostenible, de un malestar social abrumador y mayoritario, y han querido, a partir de un instrumento político, tal como se define en Podemos, más que un partido a la vieja usanza, han utilizado con muy pocos recursos, pero con mucha creatividad y mucha voluntad política, y creo que con mucha inteligencia política, que no es algo así como improvisado y tan espontáneo como se está planteando, claro. Me parece que han sabido estratégicamente y tácticamente dar este salto en este momento, y pensando, según las declaraciones de tanto de Pablo Iglesias como de otros, pensando en las presidenciales que vendrían a tener lugar en España a finales del año próximo. Alfredo, este fin de semana hubo elecciones en la Unión Europea y al mismo tiempo, averiguando un poco, decíamos que 6 de cada 10 europeos siente que su voz no cuenta, no se ve representada. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Sí, bueno, creo que un poco mi lectura va más en este porcentaje que decías y que después ha sido traducido en el alto abstencionismo. Demuestra que sí, que hay una gran mayoría del pueblo europeo, del ciudadano de a pie europeo, que no cree en la Unión Europea como institución representativa, y es obvio porque no son las instituciones europeas las que han gobernado Europa en los últimos años. Me atrevería a decir que en las últimas décadas ha habido una integración neoliberal fallida, muy centrada en lo que sería la ampliación de un mercado único de capitales, y esto sí ha funcionado para una gran concentración del capital privado europeo, pero por el lado ciudadano, el estado del bienestar europeo, intra sistema capitalista, ha ido fallando, y todo el ajuste o el reajuste que ha venido sucediéndose desde el año 2008 en adelante ha sido a través de una gran devaluación social, fundamentalmente los países de la periferia, que como ahora no pueden devaluar su moneda, devalúan con condiciones de trabajo cada vez más empobrecedora. Esto es el porcentaje que decías, ¿no? Es muy difícil creer en instituciones en Europa porque las decisiones han venido de otro lugar. Y eso, sumado a la gente que ha votado por otras alternativas no bipartidistas, muestran una gran mayoría en contra del modelo neoliberal, que yo me atrevería a estudiar, que es un proceso de integración fallida que a día de hoy se siente incómoda con estos resultados electorales, y que, claro, evidentemente esto también generan puntos de fuga por discursos ultranacionalistas como ha sido el de Le Pen u otros partidos en algunos lugares de Europa. Tenemos a Podemos en España, tenemos a Syriza en Grecia, el Sinn Féin en Irlanda también tuvo una excelente elección. ¿La izquierda europea está empezando a tomar algún tipo de forma después de todo lo que sufrió desde la caída del muro de Berlín hasta hoy, o simplemente es un momento antisistema y vamos a seguir teniendo socialdemocracia para largo rato? Claro, ahí ha ido, yo creo que ha ido viniendo, acumulando fuerza los partidos de izquierda desde que se da este detonante de la crisis tan orgánica del sistema capitalista en Europa, y han ido acumulando tanto en Portugal como en Grecia, incluso también en Italia, me atrevería a decir. En Francia, que todo el mundo se fija en Le Pen, pero siempre ha ido aumentando un partido que hace poco fue minoritario, como eran los Verdes, el grupo también del Frente Francés de Izquierda también ha tenido buenos resultados. Esta acumulación de fuerzas, yo creo que la gran pregunta ha sido si tiene un límite siempre de ser una acumulación de fuerzas hasta un porcentaje que no le permitiera gobernar. Me explico, si el objetivo de Izquierda Unida en España o de cualquier otra alternativa de izquierda en Europa es llegar al 15 o al 20%, es una opción que es lo que ha ido viniendo sucediendo hasta la actualidad. Lo llamativo ahora y el punto quizás de inflexión es que en el caso de Syriza, esta mayoría de izquierdas agrupadas sí logra una mayoría, y esto siendo Grecia uno de los países más golpeados por las políticas de desajuste y desestabilización social que se han venido dando, unido al caso de Podemos, que tiene un lenguaje también quizás de agrupación de mayorías, más allá de la vieja línea divisoria entre izquierda y derecha, y ahí es donde se abren los interrogantes, quizás también desde el aprendizaje latinoamericano, ¿no? Que no siempre se rompió la estructura sistémica partidaria desde la vieja discusión izquierda-derecha. El caso de Chávez es uno, el caso de Bolivia con Evo Morales, el de Rafael Correa, y me atrevería, y no quiero entrar en esto por no ser de acá, el caso del kirchnerismo en Argentina. Me parece que el relato y el discurso de Podemos ha sido justamente romper en una línea divisoria la mayoría de los de abajo frente a esa casta política no representativa de nadie, una minoría que se ha ido enriqueciendo. Creo que ahí es donde está esta pregunta que hace, si se acabará todo reacomodando en la vieja socialdemocracia, si siguen pensando estos movimientos que acumuladores de fuerzas políticas por parte de la izquierda en un porcentaje del 15 al 20%, o si la alternativa, como plantea y es lo novedoso de Podemos, es una democracia real frente a una democracia aparente. Es ahí donde yo creo que tenemos que estar como muy atentos para ver si hay en cierta medida y con muchas comillas una latinoamericanización en alguno de los lugares donde estamos mirando, al menos yo con mucho interés. Una cosa que no logré todavía entender del todo leyendo la prensa española es si hay alguna chance para próximas elecciones de un acercamiento entre Podemos y Izquierda Unida, que tiene que ver más con estructura un poco más ortodoxa, si se quiere, un poco más vieja con respecto a la izquierda. Exactamente. Bueno, todo el mundo, después del aluvión de votos de Podemos, al día siguiente empezó a especular sobre esta alternativa. Uh-huh. Primero, recordar a todo el mundo que la irrupción de Podemos no se hace a costa de una reducción de votos de Izquierda Unida, que también le ha ido muy bien y tiene casi 1,5 millones de votos en comparación con la Fuerza Nueva, que sí, que tiene 1,240,000 votos en tan corto tiempo. Creo que la cuestión que es factible y posible este frente amplio sumando a dos partidos porque tendrían cierta afinidad programática, que en este lado serían todas ventajas. La cuestión que me parece que tiene la gran dificultad de esta alianza es que el mensaje de Podemos es a tener una mayoría social del 90% que está molesta, desencantada y estafada por la actual sistema partidocrático en España. Este discurso de Pablo Iglesias y de los actuales líderes de Podemos hablando a la mayoría social sin este lenguaje tan encorsetado de la vieja izquierda europea puede ser el punto más de escollo para encontrar una alianza factible en términos políticos. De hecho, todo empezó cuando Podemos le ofrece a realizar esta alianza pre-elecciones europeas, pero cambiando la fórmula tradicional y pasando a unas listas abiertas donde el pueblo, sin tener que estar afiliado a ningún partido político, votara quién quería que fuera primero o segundo o tercero. Izquierda Unida, evidentemente por su vieja tradición de una izquierda, llamémosla así, más ortodoxa, no aceptó estas condiciones. Yo no creo que Podemos renuncie en estos momentos, porque el éxito viene justamente de su estrategia electoral y política. No creo que renunciar ahora a alterar condiciones incluso de elecciones de listas abiertas y otras cuestiones incluso discursivas que me parece que son las que verdaderamente tienen un potencial de tener una mayoría para gobernar. Una cosa es tener un buen espacio en el Parlamento y otra cosa es tener un espacio para gobernar. Y hay que pensar que, como ha dicho Podemos durante buena parte de este tiempo, no le importa la etiqueta del ciudadano que lo vote, sino que tiene que tener claro que la idea es pasar a otro estadio de una democracia diferente y mucho más real. La última, Alfredo. Hay una cuestión también que no termine de entender. La vieja partidocracia o el bipartidismo que existe en la mayoría de los países de la Unión Europea se representa de alguna manera en lo que es el Parlamento Europeo, a donde todo está dividido en bloques, ¿no? En grupos. Ahora, los dos bloques que quedaron, uno de centro izquierda izquierda y uno de centro derecha, por decirlo de alguna manera, parecen estar muy comprometidos en poder generar una mayoría en conjunto. Entonces, ¿de qué sirve ir diferenciados a elecciones si al final todos van a ir para el mismo lado? Ese turnismo político del que hablas, creo que han demostrado en los últimos años en Europa de que las coincidencias programáticas son absolutas, e incluso yo ya sí me atrevería a no hablar de centro-izquierda, centro-derecha, porque incluso hasta de centro, la dificultad de identificar qué dice uno, qué no diga el otro, más allá de un poco el teatro electoral previo a unas elecciones, una cita electoral. Uno observa que ha pactado tanto Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo en estos últimos años, y prácticamente desde la creación del Tratado de Lisboa hasta cualquier tipo de medida, como es la última del acuerdo de libre comercio que se está haciendo sin que nadie sepa nada con Estados Unidos, hay una coincidencia absoluta. Y ahora es cuando... Exactamente, y con el Mercosur en la misma línea. Por lo tanto, a día de hoy creo que buena parte del ciudadano europeo esto ya lo da como un hecho, e incluso la alianza es más que probable si sigue habiendo estas alternativas, por ejemplo, de que el propio Alexis Tsipras sigue recabando apoyos de esta gran parte de los partidos de izquierda y otros que se han dado a lo largo de todo el continente europeo. Me parece que el bipartidismo hace una monopolítica muy, muy manifiesta, ¿no? Y que se tiene que replantear hacia dónde va. Sobre todo se tiene que replantear el Partido Socialista, cosa que está pasando en España, que pasa en Francia, pero si uno observa lo que ha hecho el ministro Valls en Francia recientemente, no sabría si lo votó Sarkozy o fue Hollande. Me costaría mucho identificar quién es quién en el seno del falso bipartidismo. Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, esperemos seguir teniendo algún tipo de diálogo en las próximas semanas. Claro, muchísimas gracias, a vuestra disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Era Alfredo Serrano Mansilla, analista, economista, docente universitario, un poco español, un poco latinoamericano, pero bueno, uno de los analistas que tenemos cerca acerca de la situación europea, y que la verdad muy interesante poder escucharlo y poder tratar de entender de esta política, que es muy diferente a la que nosotros conocemos. La política europea hoy está pasando justamente por lo que decía él, un bipartidismo que se diluyó, que no existe más, un falso bipartidismo, y por los costados van emergiendo, ¿no?, nuevas propuestas que tienen que ver algunas con necesidades sociales que han tenido su experiencia en los indignados, por ejemplo, de España, y otras con viejas recetas políticas que se remontan un poco a señores como Franco, Mussolini, por no decir Hitler directamente, y que hoy se representan así descaradamente, inclusive en las listas electorales del Parlamento Europeo. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en Lo Melico del Mundo. Iske. Desde febrero prácticamente que estamos hojeando los medios internacionales para entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Exactamente. Hablamos con gente de allá, hablamos con gente de acá y seguimos sosteniendo lo mismo. En Venezuela hay un intento de golpe de Estado. Exactamente. Y es una situación que se viene protrayendo prácticamente desde que estamos en mayo, 3-4 meses. Sí. Y la cosa parece no querer cambiar. No solo no quiere cambiar, sino que cada vez más se conocen intentos de injerencia por parte de estados extranjeros. Hemos visto cómo, por ejemplo, paramilitares colombianos han traspasado la frontera en más de una ocasión para llevar adelante intentos desestabilizadores. Hemos visto cómo Panamá también estuvo trabajando en ese sentido, dándole inclusive apoyo a Karina Machado, quien es la Corina Machado, perdón, quien es esta diputada de la derecha venezolana que se inclusive fue a presentarse a una reunión de la OEA como diplomática panameña para poder hablar cuando ella no tenía ninguna opción de poder charlar en esa reunión para denunciar las supuestas violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora, la semana pasada escuchamos a Elías Jagua como planteaba que iba a llevar la denuncia de la intervención yanqui a la UNASUR, por ejemplo. Y ahora hay otra más. Y ahora tenemos más denuncias porque el gobierno venezolano ha dado a conocer en el día de ayer un informe, ¿no? A donde presentan las pruebas de lo que es el intento de golpe de Estado, a donde estaría participando directamente la Casa Blanca. Se trata de un documento que presentó Jorge Rodríguez, ¿sí? Quien es el alcalde de Caracas en este momento, pero también el vocero del alto mando político de la Revolución Bolivariana, que escuchamos a continuación. Ya Kevin Whittaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen. Cabe preguntarse, ¿sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que la ultraderecha venezolana, cuando intenta sus eventos criminales violatorios de la Constitución, de la paz, de la democracia, pide instrucciones y autorización a un oficial del Departamento de Estado norteamericano? Bueno, lo que escuchábamos era justamente al alcalde de Caracas, Rodríguez, quien leía unos mails que llegaron a las manos del gobierno venezolano, mails que intercambiaba la señora Corina Machado con una serie de personajes ligados a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con cuentas ficticias o cuentas adulteradas de mail y demás, de repente en este documento se entabla toda una relación de fotos, mails, contenido de los mails, qué se iba diciendo, flechas, y de repente tenemos todo. Aparece un embajador norteamericano en Colombia, ¿no? Para tener en cuenta un poco el rol que juega Colombia, que lo nombramos al principio del programa, ¿no? Tan cercana. Y bueno, el sector de la burguesía colombiana que forma parte, ¿no? De todo plan desestabilizador del gobierno de Venezuela, dado los intereses que tiene o que ha tenido, ¿no? En ese país vecino. Kevin Whittaker era el que estaba diciéndole justamente a Corina Machado que ya contaban con una chequera más importante que la del gobierno de Maduro para poder llevar adelante los planes que tenían para desestabilizar el gobierno. Inclusive en los mails se lee que cómo la oposición venezolana fomentó, fogoneó esas famosas supuestas manifestaciones estudiantiles, ¿no? Por parte de universitarios, y que era un plan ya preestablecido desde el año pasado de generar esas manifestaciones para luego llegar a desestabilizar el gobierno. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Vos querés desestabilizar un gobierno que decís que es una dictadura, ¿no? que decís a donde no tenés ningún tipo de garantía, un gobierno totalmente represivo, y te mandás vía Gmail las conversaciones con el embajador de Estados Unidos en Colombia. No es muy inteligente. No, es muy berreta. Es muy berreta. Es muy berreta. Es obvio que cualquier servicio secreto de cualquier estado del mundo va a poder encontrar esas conversaciones. 77gaia@gmail.com era la dirección de Corina Machado que usaba para este tipo de cuestiones. Increíble. Vamos a escuchar al señor Nicolás Maduro, que es lo que tiene que decir al respecto. Solo los imperios coloniales pueden practicar las leyes extraterritoriales. Cualquier ley que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos para sancionar a Venezuela es espuria. No la reconocemos, la rechazamos y la enfrentaremos en todos los escenarios mundiales. Clarísimo, ¿no? Lo de Maduro, que hasta ahora se está demostrando sólido. Yo recuerdo cuando tuve la posibilidad de ir a cubrir las elecciones en Venezuela, mucho de lo que se charlaba entre el periodismo internacional era: Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez, acá está en riesgo el gobierno venezolano, acá se va a caer muy rápido, solamente tiene un 1,9% de votos a favor, Capriles está muy cerca. Se hablaba muchísimo de un gobierno que parecía que se iba a caer de un momento al otro, ¿no? Que iba a ser muy débil, que no iba a lograr llegar a los niveles de aceptación que había tenido Chávez en su momento. Y sin embargo, luego de prácticamente un año y medio, casi, Maduro se ha demostrado dentro de todo un líder que ha sabido llevar adelante la cuestión venezolana lo más firmemente posible e inclusive resistir a intentos de golpe de Estado exactamente como lo ha hecho Hugo Chávez en su momento, ¿no? Lograr tratar de frenar esta embestida que está teniendo por parte de la ultraderecha, tanto por los medios legales, porque en el Congreso venezolano, en la Asamblea, tiene la mayoría y está logrando contener todos los proyectos que presenta la oposición para abrir la economía desenfrenadamente como lo está haciendo Colombia, como con métodos ilegales, ¿no? Con estas intentonas de golpe de Estado que está sufriendo prácticamente desde febrero. Y la hoja de ruta se puede leer también con esto que estás nombrando, ¿no? Esto que fue la historia de Maduro, que gana con 1.5%, pero después en las elecciones municipales desde la oposición se plantea un plebiscito y ahí se refuerza, ¿no?, el oficialismo, y después de eso aparecen o comienzan, ¿no?, todos estos planes desestabilizadores. Parece que si uno ve eso, bueno, el libreto aparece más claro, ¿no? Evidentemente esperaban que se caiga, no se cayó, se hizo más fuerte, y entonces por ahí a Corina Machado y amigos les pareció un momento oportuno para empezar a desestabilizar más fuerte. Vamos a una nueva pausecita. A una nueva pausita musical. Y dale. Seguimos acá. L'Ombelico del Mondo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. L'Ombelico del Mondo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. Muy, muy bueno. La propagandita del Ombelico del Mundo, la verdad que hay que decirle a los amigos de la artística de Radionauta, la producción artística de Radionauta, que nos tienen que enseñar, porque evidentemente nosotros somos bastante malos. Cansaron de esperar, ¿no? Sí, sí, se cansaron que nosotros tratemos de organizar algún tipo de artística y bueno, se pusieron las pilas ellos. Está muy bien. Una suerte de perlitas también, ¿no? Una suerte de prendida a fuego también, pero está todo bien, los quiero igual. Y aquí en este programa que intenta ser relativamente serio, como ya hemos dicho en más de una ocasión, vamos a seguir yéndonos para una nota que en realidad nosotros ya habíamos adelantado en su momento y que tiene que ver con la posibilidad de que Argentina se adhiera o entre adentro del grupo de los BRICS, ¿no? Este grupo de economías emergentes a nivel internacional que, según muchos analistas, van a ser las economías dominantes o las economías, digamos, a donde se va a ver el mayor crecimiento a nivel internacional, que tiene que ver con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? A lo cual se estaría sumando Argentina a partir de una invitación formal que se le hizo justamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del canciller ruso Lavrov. Sí, del subdesarrollo a país emergente, ¿no? Sería como el cambio de concepto que implicaría, bueno, para las inversiones extranjeras tener en cuenta de otra manera, ¿no?, la economía argentina en este caso, pero sí, es interesante también recordar a Julio Gambina, que habló tantas veces con nosotros, que nos ha hecho entender el peso que tiene estos, algunos de los, sobre todo China, ¿no?, y Rusia, pero sobre todo China en el juego de los BRICS, ¿no?, como, bueno, un país acreedor mundial, ¿no?, con la capacidad que tiene hoy de poder ser fuente de financiamiento, de inversión para tantos países del mundo, corriendo la hegemonía norteamericana por primera vez en mucho tiempo, diría, desde la creación misma del imperio norteamericano. Entonces, bueno, es de tener en cuenta, ¿no?, las economías dentro del BRICS a la perspectiva de lo que viene, considerando también el rol que juega Rusia desde lo que tiene que ver con la materia prima, el gas y el petróleo, y el Brasil también, ¿no?, jugando ese rol también desde, bueno, lo que son las materias primas que tienen para ofrecer a América Latina, que tiene, bueno, para que se lleven, ¿no? Hace rato se la vienen llevando, ¿no? Pero en este sentido, ¿no?, el poder que tiene la riqueza, que ha sido siempre la condena, dijo Galeano, ¿no?, de Sudamérica. Bueno, pero en este sentido, Brasil como punta de lanza también de la economía sudamericana. ¿Vamos a escuchar a algo? Vamos a escuchar lo que decía Lavrov sobre Rusia y América Latina. Rusia ha reconocido su interés en cuanto a la región latinoamericana, ha vuelto a reconocerlo para la creación del sistema policéntrico. Aparte de las relaciones bilaterales que tenemos con casi todos los países, también trabajamos sobre el escenario de trabajo para los organismos. Preparamos un acuerdo sobre la creación de mecanismos de negociaciones con CELAC. Estamos interesados también en desarrollo de contratos con el Mercosur, tanto por la línea de Rusia como los países de Mercosur. Bueno, ¿se viene Argentina al BRICS o no, Juan Manuel Carg?

Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Radio Futura presenta La Batalla de los Otros Mundos, primera parte. La Emporio Tropical versus La Chichita Now. La presencia exclusiva de DJ Lagartijeando desde Capital y Luxor con visuales. Este sábado 31 de mayo a las 23 horas. Artistas invitados, sorteos y baile hasta que salga el sol. En el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14. Barra a precios populares, comidas extravagantes, baile y mucho, pero mucho corazón. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la Ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo y en este 2014 lleno de elecciones nos toca dar unas vueltitas acerca de todos los comicios que se fueron dando el pasado 25 de mayo, que fueron muchos. Hemos hablado ya de las elecciones en Europa, sobre todo el caso español. Vamos a seguramente estar charlando un ratito nomás con el tema de las elecciones en Grecia y en Ucrania, por ejemplo, que también tema bastante importante desde el punto de vista geopolítico, pero nos vamos a concentrar en este momento más en lo que tiene que ver con Colombia, a donde, bueno, Lombelico del Mundo pudo estar, ¿sí? Cubriendo un poco lo que venía pasando allí en Colombia. La verdad, llamativo, ¿no? Decíamos al principio, sobre neoliberalismo no se sale, ¿no? No, nadie cuestiona nada. Tenemos una segunda vuelta que se va a hacer el próximo 15 de junio entre el candidato de la extrema derecha que representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es Óscar Iván Zuluaga, y el contrincante, el actual presidente candidato, como le dicen todos allá, que es el señor Juan Manuel Santos, que apostó a una campaña que no le ha salido muy bien, porque el trabajo que hizo durante los últimos meses Juan Manuel Santos fue presentarse como la única opción para la continuidad de los diálogos de paz que se están llevando adelante en La Habana, Cuba, desde el noviembre de 2012. Si él se reelegía, él continuaba los diálogos. Exactamente. No hay opción. La cuestión es que no es tan equivocada como opción, porque el mismo Zuluaga, después de las elecciones del domingo, el lunes a la mañana, sale en conferencia de prensa y dice: en caso de ser elegido como nuevo presidente de Colombia, la primer cosa que voy a hacer el 7 de agosto, el día de en que sería nombrado, ¿no?, como nuevo presidente, sería justamente ponerle una pausa a los diálogos de paz para establecer una serie de condiciones previas. ¿Qué quiere decir? Que Zuluaga lo que propone, o lo que dice, es que Santos está utilizando una mano demasiado blanda con respecto a la FARC, y que no puede reconocerse en la FARC un interlocutor que esté al mismo nivel que los representantes del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Zuluaga dice: está bien, vamos a hacer los diálogos de paz, pero con estas condiciones. Primero, rendición incondicional. O sea, bajan las armas unilateralmente, ¿sí? Para siempre, punto. Segundo, todos los militantes de la FARC se someten a la justicia por crímenes de lesa humanidad. Es obvio que no podés ir a hacer ningún tipo de negociación con alguien diciéndole: vos sos un terrorista, primero. Segundo, no tenés nada que negociar, toda la fuerza la tengo yo de mi lado, vos no podés poner nada sobre la mesa porque si no yo te pongo en cana automáticamente. Uh-huh. Y tercero, sabés exactamente que eso no va a prosperar. Entonces, la mayoría de los electores lo que leyó, evidentemente, fue un acercamiento a este tipo de propuesta por parte de Óscar Iván Zuluaga, que en realidad está bastante matizado este acercamiento. ¿Por qué? Porque si Santos, por su lado, puso los diálogos de paz como principal tema en la campaña electoral, Zuluaga tuvo la inteligencia, por lo menos, de utilizar el aparato partidario de Uribe, que es un aparato inmenso. Yo la verdad me quedé bastante, bastante anonadado. Me hacía acordar mucho a los tiempos del PJ de Duhalde, ¿no? De este aparato mafioso enorme que se mueve como un mastodonte en la ciudad, con gente por todos lados, punteros por todos lados, llevando directamente en combi a votar, así uno detrás de otro. Por el otro lado, tuvo la agencia de desvincularse de la dicotomía guerra y paz y empezar a proponer una serie de cosas que se salen de los diálogos de paz de La Habana, que tienen que ver principalmente con el tema jubilaciones, que es uno de los temas más duros allá en Colombia. Supuestamente a los 65 años uno empieza a jubilarse, cosa que en la práctica no. La gente sigue más años trabajando. La gente sigue más años trabajando porque generalmente ni el Estado ni las empresas están en condiciones de poder pagar la jubilación. Hay todo un tema con respecto a la política habitacional. Juan Manuel Santos prestó como promesa campaña un programa que ya había aprobado por su propio gobierno. Refritó un... Exactamente. Eso obviamente le quitó una cantidad de puntos impresionante, ¿no? No de puntos de votos y puntos general, ¿no? Y también una serie de cuestiones que van más allá de la paz y que son los típicos temas de cualquier elección, que tienen que ver con la inseguridad o mal llamada inseguridad a nivel de la calle, la inflación, los proyectos productivos que no arrancan, y una serie de cuestiones a donde Zuluaga tuvo la inteligencia de entrarle un poquito más directamente. Y esto dentro de lo que es un panorama acotado, ¿no? Vos también pudiste dar cuenta, ¿no? Del abstencionismo, ¿no? De la, sí, la poca participación, la poca creencia, ¿no? En este sistema, digamos, representativo en Colombia, que volvió a ganar una elección prácticamente. El 60% de los votantes se abstuvo, de quienes tenían derecho a votar, se abstuvo, sí, efectivamente. Es un número tremendo, es ¿no? Es un número porque... increíble. 60% Perón sacó el 60% en Argentina y fue la elección más grande de la historia. Imagínate, estamos hablando de una gran cantidad de gente. Es, digamos, la franja ganadora de las elecciones, la gente que no fue a votar. Y teniendo en cuenta que Zuluaga ganó con el 29, es menos de la mitad de los que se abstuvieron. Claro. Es algo que llama bastante la atención, ¿no? El tema de la abstención en Colombia, que igual es histórico, ¿no? Decíamos también la semana pasada, históricamente ningún presidente ha logrado llegar a su lugar con una abstención inferior al 45%. O sea, ya de entrada tenés un 45% de abstención de mínimo para empezar a hablar. Eso da cuenta de cómo el sistema político colombiano, que está en mano a estos dos grandes sectores, el santismo y el uribismo, uno representante del gran poder financiero, ¿no? Santos y el sector industrial colombiano, y el otro prácticamente representante del latifundio armado, como le dicen, ¿no? Los grandes latifundistas colombianos vinculados al paramilitarismo, vinculados a una serie de cosas que ya conocemos de los dos gobiernos de Uribe, son los que detienen prácticamente el monopolio del ejercicio de la política. Solamente ellos pueden hacer política tranquilos, digamos. Todo el resto se encuentra en una situación a donde tiene que andar con escoltas, con carros blindados, con policías armados cuidándole la espalda, que sufren inclusive la amenaza de paramilitares, que sufren la amenaza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ese tema es uno de los que más me llamó la atención al estar allá. Y sobre ese tema hablé con varias personas, entre ellas Aida Bella, que ya habíamos entrevistado aquí en Lombelico del Mundo, y que me junté en la casa donde está parando desde que volvió en noviembre del año pasado, después de 17 años de exilio. Ella hablamos de la candidata, ¿no? A la candidata a vicepresidenta de la izquierda, ¿sí? de la Unión Patriótica, que tiene también una historia muy particular. La Unión Patriótica es este partido que se funda en 1995, después de los primeros acuerdos de paz que se logran con el entonces presidente Betancourt, y que desde que se fundó hasta el día de hoy sufrió asesinatos más de 5.000 militantes. Justamente ella nos contaba cómo es en este momento hacer política en Colombia. Yo llegaba a un pueblo de mi departamento chico y decían, ¿qué pasa? Hay tantos carros. Y cuando, bueno, se daban cuenta que estábamos por ahí, venía la gente, hablábamos, nos tomábamos un café, hacíamos cosas, pero es increíble que nosotros en la política, por ejemplo, oposición, para estas elecciones y desde cuando llegué a este país, tenga unas escoltas que si hubiesen tenido esas escoltas, muchos de mis compañeros a lo mejor no los habían matado. Eso antes no era así. Antes nosotros íbamos, dábamos las quejas, nos han llegado estas amenazas, se reían además de nosotros. Son cosas inimaginables, pero ¿cómo creen que nos están matando la institución? Pero eso no puede ser, son calumnias. Y la gente moría y no se percataban, no era que no se percataban. Yo creo que aprovechaban la muerte de la gente para ocupar los espacios. Los espacios que tenía la oposición los ocupaba la gente que era de la institución, en los sindicatos, en las acciones comunales, en la dirigencia de barrio. Y la gente que se salvó fue gente que huyó, que le tocó cambiarse de ciudad, que dejó todo, que sacrificó todo, que le quitaron hasta su casa. Y uno que de pronto, por ejemplo, en toda esta cosa de la guerra terrible, uno no quiere volver a su casa, ¿no? Hay mucho que queremos saber nada de la casa donde nos hicieron el atentado. Es normal, ¿no? Es lógico. Y bueno, pero tampoco podemos tener otra, porque esa es una casa que ya ni cuenta. Pero esto de no poder, por ejemplo, salir a hacer el mercado como lo hace cualquier persona, coge su cesta y se va y compra los huevos y las papas, no, eso no lo hace nosotros. Si vamos a una plaza de mercado tenemos que ir con los vigilantes. Si hacemos un viaje hay que estar los carros debidamente equipados. Y es así, vivimos en un país donde la ciudad pues existe, ¿no? Y la posibilidad de hacer política abierta, pues que no quisiera salir al almacén, estar con la gente, sentarse ahí en la cafetería, tomarse un fresco, un café con la gente, eso no lo podemos hacer. Esto para empezar a entender cómo funciona la política en Colombia. Es algo que en los medios por lo general no se habla, ¿no? De cómo funciona la política colombiana. Yo estando allá he podido inclusive subirme a uno de estos carros que pone el Estado, para carros blindados, para transportar a dirigentes de oposición, sobre todo dirigentes de izquierda. Esto para entendernos, esto no estamos hablando de gente de altísimo nivel dirigencial del Estado. No. Estamos hablando de una candidata a vicepresidenta de un partido que sacó 90.000 votos el 9 de marzo en las parlamentarias. Es decir, que ni siquiera entró a meter ningún tipo de concejal ni de nada. Tiene que andar con 5 carros blindados para poder moverse por el centro de Bogotá. Lo mismo pasa con dirigentes sociales. He podido hablar con dirigentes campesinas que, por ejemplo, no tienen un mango ni para pagar su hotel en Bogotá, y sin embargo tienen que moverse por todo el país con carros blindados y escolta puesta por el Estado, armados, porque les van a hacer un atentado de un momento a otro, por el simple hecho de organizarse y llamar a organizar al movimiento campesino. Es increíble. Es un país con la violencia ligada, ¿no? Lo hemos hablado también con militantes de Marcha Patriótica aquí en el estudio, ¿no? Que nos atender un poco que lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, dice, me recuerdo a Andrés Pulido, ya no se puede comparar con lo que es el terrorismo de Estado, claro, en Colombia, ¿no? Y esto está latente, continúa, sigue, persiste, vive, tal vez en Uribe, tal vez en algunos funcionarios de Santos, en el poder económico, en la burguesía. Lo cierto es que Colombia tiene todas estas historias que, como decís vos, en los medios no existe, ¿no? Y estamos hablando de un país muy poderoso también en términos de riqueza, ¿no? Y que tiene todas estas condiciones para la vida política y social que son realmente, digamos, escabrosas. Es increíble que no sea una noticia esto, y si sea noticia, por ejemplo, que, no sé, haya un muñequito de Chávez, ¿no? Recuerdo, claro, como para decir una noticia que dio tantas vueltas, ¿no? Y esto no se escucha, no existe. Y justamente una comparación entre lo que ha pasado en Argentina y lo que está pasando ahora en Colombia es a otra de las cosas que nos contó Aida Bella en esta entrevista. Las nuevas generaciones, los jóvenes, que no habían nacido en el momento en que pasaba todo esto, quieren saber mucho. Porque es algo de la historia que ha quedado como oculto. Pero como los jóvenes son tus, dicen, aquí hay algo oculto, ¿qué fue lo que pasó? Entonces hemos tenido una receptividad enorme de los jóvenes de las universidades, que siempre nos preguntan mucho, pero ¿qué pasó en esa época? ¿Pero por qué fue esto? ¿Por qué fue lo otro? Y los muchachos no pueden entender toda esa serie, por ejemplo, de masacres en los años 80, 90. Pero cuando leen, porque han salido varios procesos ya donde han castigado, y donde han castigado a miembros de la institución, especialmente funcionarios o fuerzas militares, y que han sido condenados por tres cosas: por omisión, por colaboración o por participación directa en los crímenes o en las desapariciones o en las amenazas. Y los muchachos no pueden entender qué es lo que ha pasado, por qué pasó eso. Esto nos ha dado la posibilidad no solamente de hablar, sino también porque hay muchos estudiosos del caso de Colombia. Uh-huh. Entonces hay numerosas publicaciones. Y yo creo que el Centro de Memoria que ha sido creado en los gobiernos de izquierda en Bogotá es el símbolo de que estas cosas que pasaron no pueden ocultarse. El país tiene que conocerlas y tiene que asimilarlas como algo que nunca se puede repetir. Y ahora volver ha representado una cosa muy importante. Primero porque cuando, por ejemplo, regresamos a Urabá después de, yo creo que hace más de 15 años, no se puede hacer política, pero estuvimos hace dos semanas. Entonces la gente vuelve. La gente dice, pero ¿regresaron a apartado? Sí. Y además estuvimos en un barrio que fundó la Unión Patriótica que se llama Diana Cardona. Ella fue una alcaldesa de ese municipio que la asesinaron. La asesinó gente de la institución porque era una mujer extremadamente viva para irse con cualquiera. Llegó una escolta, ella se fue y a los 15 minutos llegó otra escolta y dijo, ¿dónde está la alcaldesa? Acaba de irse. ¿Cómo acaba de irse? Nosotros somos los escoltas. Ah, no, unos escoltas vinieron por ella. La encontramos asesinada a las dos horas. Su cara muy desfigurada, era una mujer bellísima. Y ese barrio donde estuvimos era un barrio que lleva su nombre, ¿no? Como homenaje. Y nos impresionó algo porque esa zona después fue sometida a los paramilitares, pero nunca pudieron borrar los nombres de los barrios. Estaba el nombre de Bernardo Jaramillo, de Diana Cardona, estaba el nombre de No Campos, estaba el nombre de varios compañeros que han sido asesinados, y los barrios se llaman así. No pudieron acabar con la historia, ¿no? Es algo rarísimo que ha pasado en zonas completamente paramilitarizadas, donde hace algunos dos años todavía no se podía entrar, pero ahora volvimos y la gente está haciendo política. Es muy fuerte, realmente, porque no es simplemente ella, ¿no? Aida Bella, candidata a la vicepresidencia, que cuenta todo esto, sino que toda la gente con la que me entrevisté me contaba historias similares, ¿no? A todo esto y cómo vive quien trata de hacer política de oposición y sobre todo política de izquierda en Colombia. La verdad, muy llamativo, y tengo muchísimo más material para compartir, pero mucho va en esta onda, y me parecía como lo más importante por ahí para estar compartiendo acá como audio en cuanto a testimonio de cómo funcionan las cosas allá, ¿no? Porque después, desde el punto de vista informal y lo que va a ser el balotaje, los datos se están empezando a conocer en estos días. Sí, y un poco como habías abierto también este tema, ¿no? La opción aquí parece que lo que divide las aguas son los acuerdos, los diálogos de paz, uno que pretende romperlos, otro que pretende continuarlos, y más allá de que no se esté de acuerdo con la política económica, con lo que persigue el gobierno de Santos, bueno, va recibiendo apoyos desde la izquierda, desde los movimientos sociales, justamente por esta necesidad de que no se corte los diálogos de paz y que finalmente se pueda alcanzar acuerdos con la FARC. En una de las agencias de noticias de Colombia, una de las generalmente seguimos, ¿no?, para tratar de entender qué es lo que está pasando, apareció justamente hace un ratito nomás una nota que también va en este sentido. El periodista Luis Alberto Castaño recibió una amenaza de muerte después de su participación en un foro sobre comunicación, realidad e historia, y pocos días antes un panfleto con la firma de las Águilas Negras, que Capital DC anunciaba la guerra frontal contra comunistas, terroristas, maricas y lesbianas dentro de la Universidad Nacional en defensa de los candidatos del honorable doctor Álvaro Uribe Vélez. Esa es más o menos cómo se hace política, ¿no?, en este periodo en Colombia. Panfletos firmados por grupos paramilitares que aparecen en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, gobernada por un rector y un vicerrector de derecha ligados al Partido Conservador, que inclusive en los últimos días llegaron a cerrar la universidad porque supuestamente organizaciones de izquierda iban a estar haciendo alguna manifestación dentro del campus. Suspendieron todas las clases de toda la Universidad Nacional de Bogotá por las manifestaciones que iban a hacer los estudiantes de izquierda. Es decir, una Colombia realmente muy llamativa desde el punto de vista de lo represivo, ¿no?, de lo opresivo inclusive para con los movimientos sociales. Y decíamos que se viene el balotaje y tenemos una serie de posicionamientos, ¿no? Hay una serie de posicionamientos igual dentro de la derecha. Dentro de la derecha y decidiendo entre dos candidatos de derecha. Tenemos, por un lado, Juan Manuel Santos, que probablemente seguramente va a recibir el apoyo de parte del Partido Conservador, de Marta Ramírez, quien fue la tercera fuerza que se partió en dos. Por un lado, el presidente del partido, el señor Yepes, se llevó a unos 30 senadores y legisladores que han sido elegidos el pasado 9 de marzo. Por el otro lado, la misma Marta Ramírez se lleva para el lado de Zuluaga otros 30-40 legisladores. Tenemos ya el posicionamiento de varios movimientos sociales. La Unión Patriótica, en la persona de Aída Bella, justamente llamó ya oficialmente a votar para Santos, para tratar de parar el avance del uribismo. Lo mismo hizo la Marcha Patriótica, el movimiento social, con el cual estuve hablando muchísimo y me decía: nos vamos a tener que tapar la nariz y vamos, claro, a tener que ir a votar por el ministro de defensa de los falsos positivos. Claro. Santos, claro, sigue siendo eso. Claro. Piedad Córdoba, otra, ¿no?, excongresista que fue, bueno, destituida, bueno, el gobierno de Uribe, ¿no?, pero mientras era Santos ministro también, claro, cuando era, bueno, también llamó a votar por la paz. En este sentido, es la única solución. Claro. No, hoy por hoy es increíble, pero la militancia de izquierda tiene que salir a votar por Santos con tal de que el uribismo no vuelva al poder, porque los 8 años de uribismo se lo recuerdan todos. Y a Aída Bella y sus compañeros, durante los 8 años de uribismo, se tuvieron que exiliar casi todos, claro, frente a la represión estatal. Entonces, a Zuluaga lo que le queda probablemente va a ser un pedacito del Partido Conservador, un pedacito del Partido Verde, que llevaba Enrique Peñalosa, el que llegó último y se llevó más o menos 800.000 votos, y va a tratar de sacar alguna tajada de esos 60% de la población que no votó. Pero el status quo, chocho, ¿no? Con esta trampa que no sé si estuvo planificada o qué, pero en definitiva no se puede salir, ¿eh? Santos o Zuluaga, ¿eh? Paz o no paz, todo lo demás no se discute, ¿eh? Y sigue todo de la misma manera. Para entender qué es lo que se viene en los próximos 4 años en Colombia, o qué es lo que se puede llegar a venir en los próximos años en Colombia, entrevistamos al senador electo por el Polo Democrático Alternativo, el partido de centro izquierda que se presentó en las últimas elecciones nacionales con justamente la Unión Patriótica. Estamos hablando del señor Iván Cepeda, hijo de uno de los dirigentes de la Unión Patriótica asesinado por parte del Estado durante los años 80, y que al cual le preguntamos cuál va a ser su rol como representante de la izquierda allí en el Congreso colombiano durante los próximos 4 años, además de otras cosas más que van a escuchar a continuación. ¿Cuál va a ser, según usted, el rol de la izquierda en el Congreso, ya que usted ya ha sido elegido? Fundamentalmente defender la paz. Colombia tiene hoy la oportunidad inmensa de llegar a un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno y la guerrilla del ELN y el gobierno. Ese es nuestro papel fundamental, ser guardianes de la paz. Pero también, por supuesto, hacer la oposición, si es que no es nuestro el gobierno, al modelo neoliberal y sus políticas. De eso justamente quería preguntarle. Colombia se ha convertido un poco en la cabeza de esta alianza del Pacífico a nivel internacional y hay varios bloques adentro de América Latina. ¿Cuál cree que puede llegar a ser el rol de Colombia a nivel internacional en ese sentido? Bueno, yo creo que por una parte Uribe quiere seguir siendo, y esta vez desde el gobierno colombiano, el líder de la extrema derecha latinoamericana, atentar contra el proceso venezolano, intervenir en Ecuador, intervenir en Nicaragua, incluso llegar a desatar un conflicto armado con estos países. Eso está dentro de los cálculos y las ambiciones de ese sector. Santos, por su parte, quiere relaciones de buen vecindario, hasta donde lo ha dicho, pero lo de él es efectivamente generar una dinámica distinta al proceso de integración de UNASUR, de CELAC, de todo el bloque de Mercosur, etcétera, para poner nuestras economías al servicio de los grandes bloques internacionales de poder. El hecho de que Santos haya sido el más eficiente en hacer aprobar tratados de libre comercio de Colombia con otros países, muestra esa orientación. Dos modelos para la paz, el de Santos y el de ustedes. ¿En qué se diferencia? Bueno, básicamente en el concepto de justicia social. Santos ha dicho que va a cumplir con las reformas que se requieren, pero 4 años de políticas neoliberales muestran otra cosa. Nuestra gran pregunta, Santos, es, bueno, muy bien, nosotros le reconocemos que ha sido el primer presidente que ha logrado llevar las cosas a un punto tan importante con las FARC. Pero si no hay reformas, si no hay reforma agraria y reforma política, ningún papel firmado va a servir. Cada vez más nos pesa levantar. interesante en la calvicie. Perdone a los hermanos europeos. La calvicie, que parece normal en una, es una enfermedad en Europa. Casi todos son calvos. Y esto es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Según la UNESCO, en 2025 el 42,7% de la población del mundo va a tener sed. ¡Apa! Sí. Qué dato, ¿eh? La misma cantidad que vota este año va a tener sed dentro de 25 años, dentro de 10 años. Y hay un lugar en América Latina que puede darle a la humanidad 100 litros de agua por día a cada persona del mundo durante 200 años. Wow. ¿Dónde queda? A ver. Villa del Sur. No, no. Ah, yo sé. El glaciar Perito Moreno. Tampoco. No. Estamos parados un poco arriba. Ajá. Entre países de este continente, estamos hablando del acuífero Guaraní. Ajá. Que es parte, en este momento, de una serie de intervenciones por parte de diferentes transnacionales, de diferentes químicos que andan dando vuelta por nuestro continente. Vamos a escuchar un poco lo que decía Elías Díaz Peña, que es hidrólogo, sobre qué es el acuífero Guaraní. El sistema acuífero Guaraní es un gran sistema de agua subterránea que reciben, se alimentan en lo que se llaman las zonas de recarga, que son las áreas en que los acuíferos reciben por filtración el agua de lluvia que cae sobre esas áreas. Del 1.200.000 kilómetros cuadrados del acuífero Guaraní, el 10% es área de recarga del acuífero, es decir, está en zonas donde la roca, que es la arenisca, es permeable y permite la filtración de agua de lluvia hasta el acuífero alimentándolo. La línea negra más o menos es el límite de la cuenca del Plata y vemos cómo el acuífero Guaraní ocupa prácticamente todo el sector este de la cuenca. La cuenca del Plata tiene 3.200.000 kilómetros cuadrados, el acuífero tiene más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Paraguay, teniendo apenas menos del 10% del área total del acuífero, tiene en cambio 25% del área de recarga y está en toda esta zona que estuvo originalmente cubierta por la selva atlántica y poblada por los pueblos tupí-guaraní, y en el caso del estado de Mato Grosso do Sul, cubierta principalmente por el bioma del cerrado. Todos esos grandes ecosistemas han sido transformados para grandes plantaciones de monocultivos a gran escala, que llamamos la agricultura empresarial. Desde mediados a fines del siglo XX se dedicó muy especialmente al cultivo a gran escala de soja, y a fines del siglo XX esa soja se convirtió en soja genética modificada, que se basa en la utilización a gran escala de tóxicos, principalmente el que se llama el glifosato, y que mata todo menos una especie vegetal, que es la soja transgénica. Y principalmente las comunidades indígenas son las que más han sufrido de ese impacto. Este testimonio de Elías Díaz Peña está en un documental muy interesante que produjo Piedad Córdoba y que salió al aire en Telesur hace poquito. Y un poco lo que trata de recuperar es este proceso en el que el acuífero Guaraní está inserto. ¿Cuántas son las disputas en las que de repente aparecen en el acuífero? ¿Qué es lo que pasa con la contaminación? ¿Qué es lo que pasa con la soja? ¿Qué es lo que pasa con los diferentes países que tienen el acuífero y que lo regulan? Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar ahora a una investigadora y la hija de Tomás Palau y a Díaz Peña, que analizan este rol de las transnacionales y la contaminación. Paraguay hoy está más complicado que años atrás, ¿verdad? El torno del Partido Colorado a la presidencia de la República es un hecho significativo. Por un lado, porque de alguna manera es la culminación del golpe de Estado del presidente Fernando Lugo del año 2012. y sobre todo porque es un gobierno que, más allá de que Horacio Cartes haya sido candidato del Partido Colorado, es un gobierno directamente empresarial, donde responde directamente a intereses transnacionales, por llamarlo así. El recurso tierra en Paraguay es un recurso que históricamente generó conflictos sociales porque está vinculado directamente con la política de expulsión campesina para la apropiación directa de recursos naturales. En ese sentido, bueno, la tierra ya viene siendo apropiada directamente y con un uso intensivo, fundamentalmente con la soja en Paraguay, y abierta hoy a otros monocultivos intensivos como pueda ser el maíz, el algodón. Va avanzando sobre comunidades campesinas, pero además va contaminando los cursos de agua de una manera impresionante. Entonces, en el futuro vamos a tener problemas por la escasez de agua, principalmente en las zonas de gran población del planeta, porque el consumo per cápita de la población aumenta y el agua está siendo sistemáticamente destruida por procesos industriales de la agricultura a gran escala y por la urbanización descontrolada, es decir, por falta de cuidado sobre los territorios que producen el agua, que son cuencas y áreas de recarga de acuífero. Es interesante analizar, de los cuatro países a los que pertenece el acuífero guaraní, cuál es el rol de las diferentes transnacionales que están trabajando ahí adentro, o en realidad en cada país, y fundamentalmente en Paraguay, que Paraguay es el corazón de América Latina, el corazón de uno de los principales lugares de recarga de este acuífero, como decían los investigadores, y al mismo tiempo se han sucedido una serie de medidas políticas, medidas económicas que favorecen el advenimiento de estas empresas dentro de la vida política paraguaya. Sí, si no me equivoco, se me fue el nombre ahora, una gran multinacional, Río Tinto, ajá, era, ¿sí? Que era una de las más involucradas, ¿no?, con el tema de la explotación del acuífero y la contaminación con respecto al agua. Claro, después del golpe de Estado de Paraguay en el 2012, se dan una serie de medidas que empezaron a activar. En realidad no se dan solas, sino de la mano de Federico Franco y de Horacio Cartes, que vino después, se empezaron a activar una serie de medidas que habilitaron la injerencia de estas transnacionales. Una es Río Tinto Alcán, otra es otras que trabajaban más al sur, cerca de la frontera con Argentina, como por ejemplo DABA, y que buscaban petróleo y demás. Y al mismo tiempo, la ley de alianza público-privada activa todas estas cuestiones y permite que de repente sucedan este tipo de cosas, que vengan transnacionales, que exploten durante un tiempo indeterminado los ríos, los puertos, a través de concesiones de empresas privadas a capitales extranjeros. Se hablaba, ¿no? Siempre se ha comentado esto de que se viene, lo que se viene en el futuro es la guerra por el agua, ¿no? La guerra del agua. Parece que la guerra del agua ya ha comenzado, si uno tiene en cuenta qué uso se le están haciendo, ¿no?, a este bien tan preciado, que, como decís, tenemos una reserva para darle 100 litros por persona en el mundo, ¿no? Y hay escasez. Actualmente hay gente que pasa sed y muere por la falta de acceso al agua potable, ¿no? ¿Y qué uso le estamos dando, ¿no? La industria, pienso en la minería, que utiliza millones de litros por día para mezclar con cianuro, pienso en el fracking, que utiliza el agua para extraer petróleo, ¿no? Y bueno, las técnicas de agricultura intensiva, en este sentido, las industriales, ¿no?, que uso hacen del agua, del suelo. Creo que la guerra del agua no viene por el lado de nos van a venir a robar en bidones, sino es de qué manera van a usufructuar lo que es una riqueza de la humanidad, ¿no? Un poco el objetivo de este ratito que charlábamos acá en el Ombligo del Mundo es empezar a problematizar esta cuestión de qué pasa con los bienes comunes a nivel transnacional, qué pasa en diferentes fronteras de los distintos continentes que tenemos en este planeta, bueno, con los bienes comunes. Podemos escuchar ahora un pedacito más de la entrevista que le hacía Piedad Córdoba a Palau sobre qué es la alianza público-privada y qué es lo que permite esta ley que habilitó Horacio Cartes el año pasado. La alianza público-privado abre a inversiones en infraestructura y en servicios. En servicios puede entrar absolutamente todo, desde la gestión de un puesto de salud hasta la privatización o la concesión del servicio de energía eléctrica hasta la concesión del acuífero. Es decir, no es algo que se venga hablando mucho, pero esta ley permite cualquier cosa. y además permite de una manera bastante complicada en términos más a mediano y largo plazo, porque no solamente es una entrega directa, sino que además un compromiso a 20 o 40 años, donde cualquier tipo de desacuerdo, según dice el documento, es directamente mediado por el CIADI. Y el CIADI sabemos que siempre es, digamos, el gran espacio de defensa de intereses corporativos. ¿Por qué digo esto? Porque si hoy se firma algún acuerdo de concesión para un puerto, para agua, para lo que fuera, es comprometer la propiedad de eso o la concesión de este servicio por 40 años. Es decir, esto es independiente a la dinámica política que pueda tener Paraguay en las próximas décadas. Es un acuerdo a largo plazo, así como pudo haber sido Itaipú u otros grandes emprendimientos. Y ahí escuchábamos a la hija de Tomás Palau, también, bueno, también hablando sobre esta cuestión de la alianza, ley de alianza público-privada que se habilitó en Paraguay el año pasado. Y hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final, efectivamente, ya a pocos minutos de llegar a las 7 de la tarde de este viernes, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Hemos dado una vueltita, creo, lo más representativa posible de lo que ha pasado durante la última semana a nivel internacional, charlando un poquito acerca de Europa, ¿no?, y sus elecciones europeas y esta nueva configuración, nueva vieja configuración en realidad, que viene teniendo el viejo continente del otro lado del charco. Hemos hablado también de lo que han sido las elecciones en Colombia, acerca de cómo se viene, y seguramente vamos a seguir hablando de cómo se viene la Colombia del futuro, ¿no? Esta Colombia bastante incierta, a decir la verdad. Y también hemos hablado también de todo lo que tiene que ver con Venezuela, ¿sí? Y este golpe de Estado que se sigue llevando adelante desde hace meses y que no se sabe qué está pasando con injerencias extranjeras. Hemos hablado, la verdad, creo, bastante de todo. Muy interesante programa, como siempre lo pueden seguir en Lombelico del Mundo Blog, ¿sí? Esa, lo dije bien, .wordpress.com, que van a poder seguir las notas, las entrevistas, también en radionautafm.wordpress.com, el blog de la radio también seguramente está en las entrevistas del día de hoy. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Nos vamos. Tenemos al señor Fernando Gómez, como todos los viernes, o casi todos los viernes en realidad, en la operación técnica. Mati. Tano. Matías Otero, aquí en el estudio. Juli. Un gusto. Julia Varela, aquí en el estudio también. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos hasta la semana que viene.